quebrar tu corazón. Sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras bueno. Tu ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. José María Contursi nació en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1911 y compartió, pese a algunos desencuentros, la pasión por el tango con su padre, Pascual Contursi. Fue locutor de radio Stentor y crítico cinematográfico en varios diarios y hasta co-guionista de la película Mi noche triste, del año 1952, en la cual se evocó la figura de su padre. Durante dos décadas nutrió al tango de algunas de las más hermosas poesías, entre las cuales se cuenta de 1939, nuestra cortina de hoy en versión de Spinetta, Grisel, de Contursi, con música de Mariano Mores. Otro de los grandes, quizás el más grande de nuestro tango, es sin duda Enrique Santos Discépolo. Discépolín nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901, más precisamente en el barrio de Once. Desde joven se dedicó al arte, participando de teatro, cine, radio, letras y toda actividad desde la cual pudiera expresar su aguda visión de la dura realidad que aquella Argentina le ofrecía. Autor y compositor, nos ha dejado, además de los más emblemáticos tangos, el ejemplo de su militancia en aquella revolución peronista iniciada el 17 de octubre de 1945, de la que fue incansable mentor y defensor hasta que su vida se extinguió el 23 de diciembre de 1951. A continuación, con letra y música de Discépolo y en versión de Los Piojos, Gira Gira. Cuando la suerte que te dé la fallando y fallando te largo y parado, cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de hacer secándose al sol, cuando rajes los amargos buscando ese banco que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es de nunca la mano de una ayuda y un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado, después de cinchar lo mismo que a ver. Cuando manches que a tu lado se prueba la pincha que vas a dejar, te acordarás de que Mario que un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Nada le importa, gira, gira. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando manchesque a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás del cantario que un día cansado te puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Si al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Directamente desde MAM, Omar Mollo, fuerte ese aplauso. Era Gira Gira, Los Piojos con Omar Mollo. Ovidio Cátulo González Castillo, poeta y pianista, nació el 6 de agosto de 1906. Precoz, a los 10 años de edad, cuando su padre ya era un famoso autor teatral, editó el tango Canyengue, que interpretó la orquesta de Francisco Canaro. Tal vez su obra más difundida sea María, con música de Aníbal Troilo, que este dio a conocer en 1945 con su orquesta y el cantor fiorentino. Cátulo Castillo, quien en su juventud también fue boxeador y en sus años maduros presidente de la Comisión Nacional de Cultura, hacía un elemento primordial de sus letras, las rimas, las reiteraciones y cierta deliberada incoherencia en la que podrían advertirse algunas reminiscencias surrealistas. A continuación, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, y en versión de Alma Fuerte, Desencuentro. Orientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es ficción, un golpe a contramano, un rupi trampeo a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves al revés. Creíste en la honra de quien la moral que estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. No debí pensar jamás. Era Desencuentro, en la versión de Alma Fuerte, tango que se han hecho grandes versiones de Julio Sosa, versión de el polaco Goyeneche, y bueno, Alma Fuerte nos brinda esta versión metalera de la genial poesía de Cátulo Castillo con música de Aníbal Troilo.